una mujer se ha ido de su casa esta noche, lejos de un mal nacido, un charlatán, un fantoche. Corre por la autopista, gritando sola en la noche. Va perdiendo de vista la carretera y el coche. Las lágrimas le van borrando la visión. La rabia le va devorando la razón. Una mujer se ha ido de su casa esta noche. Deja solo y herido un charlatán, un fantoche. Va emitiendo su canción.